Las manitos bien arriba de todos. Ahora vas a ver. Ahora vas a ver. Para presentar esta canción. Chale. Y todos dicen. Vamos. Me volví a enamorar. Cumbia, cumbia, cumbia. Toda me la paso pensando en vos. Ya no quiero estar mal. Ya no, ya no, ya no. Tengo miedo a la realidad. Yo sé de exclusivo, intercambio de un giro. Día y noche. ¡Vamos! Y que vale para arrancarte. Yeah. Y que vale para alejarte de ti. Si tú estás en mi vida, son mis sueños. ¡Bien! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Es que no hacen palmas! ¡La liga, la liga! Seguro que sí. Para todas las panches, para las portalías, las mimosas, las rochapionas, las turras de ti de la liga. El grito de por allá la también, la mamucha de ti también. Gracias por el aguante, ¿no? A todos. Y todos. Escucha. Me volví a enamorar. Puede ser. Me la paso. Ya no quiero estar mal. ¿Cómo? ¿Cómo? Que tengo miedo a la realidad. Solo aléjate mi vida. ¡Fuerte! Esto es una fantasía. ¡Ey! Debo empezar a príncipe. Si tú estás en mi mente. ¿Cómo? ¿Y qué vale? Yeah. ¿Y qué vale? Si tú estás en mi vida, son mis sueños. Palmas arriba. Palmas arriba. Es que no hace palma. La liga, la liga. Las manos en alto. Vamos a hacer la bongarda. ¡Los aplausos para todos! ¡Qué fuerte! ¡Hey! Buenas noches para todos. Para todos y para todas. Para todos los muchachos, para todas las chicas. Gracias por el respeto, por el cariño. Contento estar nuevamente con toda la vagancia del príncipe. Muchísimas gracias de verdad de parte de todos los pies de la liga. A todas las pibas con la bandera, muchísimas gracias también. A la gente que también, mando saludos a toda la gente que se fue, a los fans, al colonial allá en Buenos Aires, loco. Quiero decir a la segunda. Gracias por el aguante, loco. Hay que irse. Es un re viaje, loco, ¿eh?